Bang. Busca Tiburón Bebé Brooklyn en YouTube. Baby Shark Brooklyn. ¡Gracias por la comida! ¡Ñom, ñom, come, mastica! ¡Ñom, ñom, comamos sano! ¡Ñom, ñom, come, mastica! ¡Comamos sano, sí! ¡Ñom, ñom! No seas exigente. ¡Comamos sano, sí! No te quejes, no, no. ¡Comamos rico, sí!